Bueno, bienvenidos a otra edición del Cerco, esta vez con más invitados que la vez anterior. Repite con todos nosotros, Cariño. Buenas noches, Cariño. Hola, buenas noches. También tenemos a la Kraken. Hola, buenas noches. Y a Calcetines Sucios. Aquí estamos, para serviros. Bueno, estas chicas me van a ayudar a hacer un programa que va a tratar sobre los animales. Y la primera canción es... ¿Qué quieres decir, Kraken? Pues que no va sobre los animales, que esto va un poco de concienciación, ¿no? No vamos a hablar de perrito, ¿qué hace el perrito guau guau y la vaca no, mu mu? Por supuesto, pero... Vale. No jodas, yo ya que he venido. Bueno, podemos empezar hablando de fútbol porque vamos a poner una canción de un artista que tenía nombre de lateral izquierdo, Roberto Carlos. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Uy. Yo quisiera poder aplacar una fiera terrible. Yo quisiera poder transformar tanta cosa imposible. Yo quisiera decir tantas cosas que pudieran hacerme sentir bien conmigo. Yo quisiera poder abrazar mi mayor enemigo. Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba. Navegar sin hallar tantas manchas de aceite en los mares. Y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la la la la la la la la la la la la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo quisiera no ver tanto verde en la tierra muriendo. Y en las aguas de ríos los peces desapareciendo. Yo quisiera gritar que ese tal oro negro no es más que un negro veneno. Ya sabemos que por todo eso vivimos ya menos. Yo no puedo aceptar ciertas cosas que ya no comprendo. El comercio de armas, de guerra, de muertes viviendo. Yo quisiera hablar de alegría en vez de tristeza, mas no soy capaz. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la la la la la la la la la la la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. La la la. Yo quisiera ser civilizado como los animales. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Yo no estoy contra el progreso, si existiera un buen consenso. Errores no corrigen otros, eso es lo que pienso. Bueno, ahí teníamos a Roberto Carlos. Yo quisiera ser civilizado como los animales. ¿Qué opinas, Kraken? ¿Tú también querrías ser civilizada como los animales? ¿Piensas que los animales son más civilizados que los humanos? Es que esa es una pregunta que es que no se le debería de poder hacer a nadie. O sea, nadie podría contestarte que los humanos somos más civilizados que los animales, porque es mentira. Bueno, alguno lo piensa. Ya, por eso, pero no deberían. Alguno piensa que hasta los de otra raza distinta a la suya son como los animales, claro. Tampoco debería... Bueno, sí. Ah, sí. Como nosotros. Por favor. No, por favor. No que seamos distintos entre razas, sino que deberíamos de tener una igualdad entre los animales porque somos somos humanos, es que son animales. No existen razas. Somos humanos, son animales, todos somos personas, todos somos iguales y los animales son seres vivos como nosotros y deberían de tener los mismos derechos, todo. O sea, que tampoco, a mí si me diferenciaran con un animal, yo la verdad que tampoco me sentiría tan mal. Perfecto, Marta. Kraken. cariño, ¿querías decir algo? No, nada, que no existen razas entre los humanos, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Algo que añadir? ¿Calcetines sucios? Ni entre los territorios. No existen banderas, no deberían de existir. Efectivamente. Muy bien, todo muy anarquista. Bueno, vamos a continuar con una canción dedicada a un animal que tiene una parte de su cuerpo muy larga y no es el cuello de la jirafa. La polla. Bueno, ahí teníamos la mítica canción del elefante se balanceaba. Qué recuerdos a la infancia, ¿no? ¿Quién quiere hablar? ¿Calcetines sucios, cariño, Kraken? ¿Quién toma la palabra? Calcetines sucios está aquí de pega. ¿Está de pega? Calcetines sucios, ¿qué representan para ti los elefantes? Los elefantes. Que estoy de pega, o sea... Suerte, los elefantes representan suerte, no llevas uno en el coche. Eso es lo que, o dos. Eso es lo que te venden por ahí cuando sales de fiesta, ¿no? Es que a mí me da mucha pena la gente. Yo les compro todo. No tengo ningún problema. Bueno, pues sí, yo sí quiero decir algo de los elefantes. Y es muy importante. Gente, no llevéis a vuestros hijos a los zoos. No piséis los zoológicos. Por favor, en serio, los elefantes, los circos, todos los animales que están en cautiverio, en cautividad, llamarlo cautividad. Como queréis. Efectivamente. Todos los animales que están en cautividad, todos, absolutamente todos, están dentro de una cárcel. Sobre todo, si vais a ver espectáculos marinos, por favor. O sea, pensar un poco en que esos animales recorren kilómetros y kilómetros y kilómetros diariamente, no pueden estar encerrados en una piscina. ¿Vale? Un saludo para el grupo de buceo Kraken. Eso, para mi gente, que les quiero mucho. Un saludito. Un saludo, y yo os digo que yo estaba en cautiverio, me salté el cerco y soy un bisonte en libertad. Eso nos gusta a todos. Qué suerte tuviste, bisonte. Bueno, yo que me lo trabajé. Vamos a ver si os gusta la siguiente canción, que también habla sobre los elefantes. Abría el octavo disco de King Crimson y se titula Elephant Talk. Answers, advice, articulate pronouncements, but only talk. Thank you. small talk for patrons. Expressions, editorial, exclamations, exclamations, exaggerations, letter talk. Bueno, ahí estaban King Crimson y su Elephant Talk. Y ahora quiero preguntarle a Cariño sobre un animal muy interesante, Cariño. El tardígrado. Oh, bueno, el mayor animal del mundo entero. ¿El mayor? Pero si es microscópico. En tamaño sí, pero en calidad es tremendamente grande. Ya me gustaría haber nacido tardígrado en vez de bisonte. Exactamente. Bueno, ¿qué nos puedes contar del tardígrado, Cariño? Pues el tardígrado es la hostia de animal, o sea, es un invertebrado, es microscópico y aguanta lo que le echen. Aguanta presiones altísimas para sobrevivir al vacío en el espacio. Lo que le echen, he dicho. ¡Todo! Se puede viajar al espacio, vivir ahí una temporada, volver a la Tierra y seguir viviendo. Puede estar congelado en un iceberg durante 20, 30 años y descongelarse y respirar otra vez. Puede superar temperaturas súper altas y él resiste, tío, es que lo que le echen, le da igual. Sobrevive a un intervalo de temperaturas entre menos 200 grados y 150. ¡Madre mía! También puede estar sin consumir agua durante 10 años. Exacto. Es que es un flipe. Es un flipe de animal, de bichillo. ¿Qué te parece el tardígrado, Cracker? Impresionante, por supuesto. O sea, impresionante. Como, a mí es que todos los animales me parecen increíbles, pero es que, vamos, no lo sabía, ¿eh? He de decir que no lo sabía y que Elena Cariño me acaba de dejar alucinada. ¿Algo que añadir? ¿Calcetines sucios? El flipe no es el animal este que no sé pronunciar, el flipe es esto. ¿El no poder soportar esas condiciones? ¿Las condiciones? Me siento como en el colegio. Escribe 100 veces la frase más larga que te mandaran en primaria. Bueno, vamos. Un tema de historia. Yo aquí no vuelvo. Bueno, vamos a poner una canción, no sobre un tardígrado, pero sí sobre un animal muy pequeño. No está jodiendo. Algo pequeñito. No, esa no, por supuesto. Por supuesto, eso no tiene cabida. Seguimos con lo que suena. ¡Ey! ¡Vecina, vecina! ¿Qué pasa? Hay unos bichitos negros en la cocina. ¿Qué son? ¡Cucarachas! ¡Ah, cucarachas! ¡Ay! Nacho, Belén, ¿qué os pasa? ¡Tenemos cucarachas! ¿Y cuál es el problema? ¡Ay! Pues a mí me encanta bailar con las cucarachas. La cucaracha, la cucaracha. ya no puede caminar, porque no tiene, porque le faltan las dos patitas de atrás. Las cucarachas nunca paran de bailar, aunque no tengan, aunque les falten las dos patitas de atrás. Se acabó. Bueno, ahí estaba la cucaracha. ¿La cucaracha es un animal o hay personas que pueden ser cucarachas, como los esquiroles, los chotas, los trepas, los pelotas, los arrastraos? ¿Qué opinas, calcetines sucios? Yo quiero felicitar a Cristina, que es su cumpleaños. Un besito, Isilme. Te amo. 21 añitos ya, 21 añitos. Y qué bien llevados, qué ojazos me tiene la tía, qué cuerpazo. Luego, si queréis, puedo proporcionaros el número de teléfono, porque la verdad que es un pibonazo, o sea, está ahí a tope. ¿Lo vas a dar en antena? Ni de coña. Ah, primero bueno, le ficho, le hago la entrevista y después pasa otras pruebas más difíciles aún. Esto es peor que el suegro. Madre de Dios. Hombre. Bueno, ¿qué? ¿Quién nos puede decir? ¿Quién me ayuda con las cucarachas? Porque me está diciendo que con calcetines sucios no se puede contar. ¡Kraken! Pues, también son animales bastante impresionantes, ¿eh? O sea, quiero decir... ¡Pero que mucho! Dan mucho, mucho, mucho, mucho asco, pero yo puedo decir que, vamos, no te comen, no te... Nada. Simplemente se comen tu mierda, las pisas, dejas los huevos, o sea, no puedes hacer nada para que dejen de existir más que hacer una fulminación impresionante, acabar con todas, y entre comillas no está bien, pero es algo necesario, la verdad, ahí no puedo decir nada. Yo quiero decir una cosita, vamos a ver, yo estoy en contra de esta sociedad y el estigma que se le tiene a las cucarachas es tremendamente apoteósico, es decir... A las personas se les llama cucarachas, a las personas, cucarachas. Mira que hemos encontrado a personas que se merecen nombres feos, feos, feos, pero cucarachas, tío, cucarachas que sobreviven ante una bomba atómica. ¿Cómo es posible que a una persona mala, mala, de estas malas, cuando se le dice a un niño esto es malo, esto es bueno, pues de esas personas malas, malas, que salen en los dibujos animados con una capa detrás, esas, no se merecen llamarse cucarachas? Bueno, ¿y qué pensáis de las personas que les llaman ratas? O también en el sentido de tacaños. O zorras, mira, eso ya me duele en el alma, chaval. Ya, porque eso tiene otro sentido, o además sexual, ¿no? ¿Sexual de qué? Hombre, porque se porque claro, zorra, es solo hacia una mujer. Eso es el puto estigma de la sociedad, volvemos otra vez a lo mismo, la mierda de sociedad en la que vivimos. Que sí, sí, estoy de acuerdo contigo, calcetines sucios, no te lo pienses como un ataque. El bisonte no ha embestido todavía. Estoy hasta la polla está de vosotros. Bueno, pues estábamos hablando de las ratas y podíamos poner a Ratos de Porao el tema de ratas de sociedad alcohólica, pero no, vamos a poner otra banda de hardcore muy mítica de Barcelona que se llamaban Últimos de Cuba, me parece que tienen un nombre de la hostia, y la canción que va a sonar es Un Millón de Ratas. Millones de ratas en las colas, en gran momento de insolación, programando la calle y la oscuridad. Ojos rojos y respirados, días de la pobreza del exterior, pánico a la calle, miedo y terror, huellas de la noche, está decepción. Ojos rojos, lumas, toda la peligro de raya. Destrucción, gran ocupación, ya estáis muertos, menos yo. Ahora la anacónica es un insolador. Ojos rojos, lumas, toda la peligro de raya. Cada humano, espero pegar. Cada humano, para ti. Cada humano, espero pegar. Carne humana de baja calidad, prende la tierra, la peste de infección. Ojos rojos de la ciudad, pobres ratas mueren en verdad. Tan ingerido terreno de maldad, humanos podidos, cáncer de ciudad. Ojos rojos, peludos, con los peludos rodeados. Tocado humano, espero pegar. Tocado humano, para ti. Tocado humano, espero pegar. avión. Ojo rojo, pelugas con las manitos de raya. Y un millón por cada humano. Y un millón por cada humano. Y un millón por cada humano. Ellas salen por la noche a aprender a matar. Sin mismas artimañas cruzadas contra ti. Saben, se dan cuenta, nos matamos entre nosotros. La raza nos van a papear. Bueno, ahí ya teníamos a los últimos de Cuba y su un millón de ratas. Y ahora vamos a hablar sobre un animal que es sagrado en un país como la India. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Sabéis cuál es? ¿Queréis hablar de ese animal? ¿Kraken? La vaca, ¿no? ¿La vaca? ¿La vaca? ¿La vaca? Muy bien, la vaca, la vaca. Hemos puesto... Puedes hacer... Muy bien. De la vaca. La vaca, muy bien, sagrada en la India. Cariño, calcetines sucios, ¿queréis añadir algo sobre la vaca o os da igual la vaca? No, pues, no. La vaca me parece estupenda. Los que no me parecen otra... Una vez más nos remetimos en la historia, pero es que la puta verdad son los putos humanos que son capaces de dejar a los niños, a los mayores, a quien sea, a morir por no comerse a la puta rata. ¡Uy, rata vaca! Ah, o sea, que a las ratas sí te las puedes comer, pero a las vacas no, y a las personas ahí tampoco, ¿no? Esas personas sí hacen eso, y a mí me parece muy mal. Pues... Obviamente. Esto es un conflicto. A ver, claro. Vamos a claro, ver. Porque a mí me parece que si... Porque vale, a ver, entiendo que haya podido ser por temas, por ejemplo... Bueno, religiosos. Es que, claro, sí, efectivamente. No me voy a meter en el tema porque sus motivos son religiosos. No sabemos muy bien porque no somos de la India, entonces no sabemos si realmente fueron en un pasado religiosos, pero sí que es cierto que, bueno, ya que se respeta y se trata bien, déjale, es un animal vivo que lo está pasando bien. Se está quitando el sufrimiento humano y se está quitando de que le quiten a sus crías para que bebamos su leche, que ya ves tú, que no sé ni por qué bebemos leche, porque... nuestra edad de lactancia termina a una edad súper temprana, es decir, no deberíamos de seguir tomando leche. Ningún mamífero toma leche después de la edad de su lactancia. Sí. Y los chinos, que son muy sabios. Entonces, me parece mal que pues, se les quitan a las crías para hacer ciertas cosas que allí, pues mira, se respetan. Incluso en muchos mataderos, no digo en todos, pero en muchas cadenas de la industria cárnica, sí que es cierto que se trata muy, muy, muy mal a este tipo de animales, bueno, igual que en todos en las industrias de comida, pero pues que por lo menos en un lugar se respeta, hombre, y claro, vive a gusto sí. La vaca, sí allí, señor. Y la vaca es importante por algo sí, positivo, señor. No por algo negativo, como bueno, aquí no se puede negar que ha sido un pilar de la alimentación por la carne y lo sigue siendo y la leche, pero bueno, viven mucho mejor en la India, seguro. No, desde luego. Bueno, pues vamos a poner una canción dedicada a la vaca, ¿cómo no? Un cencerro le compré. Bueno, creo que la selección que he hecho para la canción de la vaca no ha sido muy afortunada porque casi habla más de la explotación del animal, ¿no creéis, Kraken? Yo desde aquí pido perdón a todas las vacas por haber hecho lo que hemos hecho esta noche. Lo siento. Pedimos perdón a todas las vacas y a toda la vasca. Bueno, y si la vaca hemos dicho que ha sido y es un animal básico en la alimentación de... Bueno, del Estado. Iba a decir país, pero mejor decimos Estado. También lo es el próximo animal del que vamos a hablar, debido a los huevos que nos proporciona, la gallina. ¿Qué opináis de la gallina? ¿Qué decís? ¿Pero nadie qué fue es antes? ¿Voluntario? El huevo, sí, o la gallina. El huevo o la gallina. Yo me ofrezco voluntaria. Bueno. Eres una colaboradora muy decidida. La primera de la clase, no como calcetines sucios que sigue copiando. Yo es que quiero hablar de las naranjas. A mí las gallinas... ¿Pero la naranja es un animal? Las naranjas es un ser vivo, tío. ¿O el naranjo es un animal? Las naranjas hoy en día en la sociedad tan estigmatizada que tenemos, da igual lo que digas, todo el mundo sabe a qué te refieres. Y por ahora no tengo nada más que añadir. Que no creo que voy a apagar tu micro para el resto del programa. Me harías un favor a mí y al resto de la humanidad. Y de las naranjas. No, pero ya hablando en serio. Las gallinitas, ahí donde las veis, viven estresadas, pasan toda su vida estresadas, encerraditas para poner huevos, las atiborran para poner huevos, las hacen cosas para que pongan huevos. Quiero decir, y luego... Bueno, eso es la gallina por un lado, que si hablamos de los pollitos, claro, creo que deberíais de veros más de un documental de por dónde sale la carne que te comes, porque es alucinante. ¿Podrías referenciarnos a algún documental, Kraken? Pues es que ahora mismo no. La mayoría, yo lo digo así, la mayoría lo veo por redes sociales que tengo, por lo del Facebook, por muchas redes sociales que... Casi todas tengo de protección animal, de, bueno, en fin. Soy muy friki. Muy animalista. Muy, sí, muy nos animalista. Nos encanta eso. Y si no, que la gente busque y se informe y se lo ocurren ellos solos. Efectivamente. Bueno, pues vamos a poner una canción sobre la gallina. Una canción muy famosa que todos conocéis de vuestra infancia, como la que acaba de sonar de la vaca. Y que tampoco es demasiado adecuada para lo que acabamos de hablar, pero bueno. Bueno, como no hay otra y no podemos buscar, nos vamos ni de con... coña es la turuleta. No, turuleta no, es turuleca en todo caso. Ya estamos. Que todo el mundo sabe a qué se refiere la peña. Bueno, te voy a decir una cosa. Puedes confiar mil veces turuleca. Tu libertad de expresión termina donde empieza mi cansancio de escuchar gilipolleces. Tu libertad de expresión acaba donde está el cerco. ¿El cerco? ¿El cerco de qué? ¿El puto bisonte que está ahí sin libertad? Pero que yo soy nihilista. Que yo al menos soy un calcetín sucio, guapo. Tengo más vida que tú. Bueno, vamos a continuar con la gallina turuleca. Muy bien, pero que muy requete bien, estrellitas. Venga, ahora sentaos alrededor de la pista porque vamos a seguir con más canciones. Y vosotros, niños, ¿estáis preparados para cantar? Sí, pues que entre esa superestrella con plumas que se llama la gallina turuleca. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlatada. Tiene las patas de alambre porque pasa mucho hambre y la pobre está todita desplumada. Pone huevos en la sala y también en la cocina, pero nunca los pone en el corral. La gallina turuleca es un caso singular. La gallina turuleca está loca de verdad. La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. ¿Dónde está esa gallinita? Déjala, la pobrecita, déjala que ponga diez. Ahí estaba la gallina turuleca. Y ahora quiero preguntarle a Calcetines Sucios qué opina sobre la vivisección. Pues mira, en cada momento puedes reinventarte y elegir en qué te quieres convertir. Así que, pues no hay mucho nada más que decir. ¿Sabes lo que es la vivisección o no? Te podría contar muchas cosas sobre eso que no sé pronunciar. Pero ¿por qué no hablamos de lo que a mí de verdad me interesa? ¿Bisonte? Cariño, ¿qué opinas sobre la disección? Sobre la disección de animales mientras están vivos. Pues horrible. ¿Kraken? Fatal. Kraken acaba de hacer gestos para saber si era lo que pensaba. Efectivamente, pero es que fatal, fatal. Pero es que sé lo que... No, ya sé lo que es y es fatal. No, no. Yo, vamos, estoy completamente en contra. De hecho, Rihanna se pone pieles de animales. En fin, Jennifer López se pone pieles de animales. Esa gente no nos gusta en este programa. De bisón, de bisonte, por cierto. Ah, sí, pues mira. De ahí viene lo de las pieles de bisón, creo. Me estoy tirando el pisto. Desgraciados son los que lo hacen en el momento y no tienen ese corazón. O sea, en fin. Y los que lo compran. Y los también que lo compran, peores, desde luego. O sea. Sí. Vamos a mandar también desde aquí un saludo a Luiski, compañero de la radio del programa Tecno Paranoids, que nos se ha puesto en contacto con nosotros para referenciarnos un documental llamado Airlines. No sé si se pronuncia así, pero bueno, sobre los animales. Para el que lo quieras escuchar, Airlines. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, Luiski. Ahora vamos a poner una canción contra la vivisección de Sociedad Alcohólica que aparecía en su primer disco, pero vamos a poner la versión regrabada. Ciencia asesina. We'll be right back. Bueno, creo que ha habido una confusión sobre lo que es la vivisección. Entonces ahora van a añadir algo nuestras compañeras. Bueno, que para el caso es igual. Para el caso es igual porque en la industria de las pieles también se matan animales vivos. Y bueno, y no es igual. Bueno, de todas maneras el tema científico tendrá un porqué. Me parece mal, pero... Al fin y al cabo tendrá una... No, es que no... Es pero que no. Un porqué, para saber... Es que también no, es que no, porqué. Es que no, es que no, lo, es que no. Esa saber qué hace su corazón cuando está vivo y le abres, no lo sé. No lo sé. Los nazis querían saber qué hacía un cuerpo de una persona cuando ya, inyectaba ya. gasolina. ¿Para cállate, qué? O sea, ¿qué cállate, porqué tiene eso? Ya. Pues sí, pues no lo sé. ¿Por qué para avanzar me parece, no, qué? Que no, sí, si por eso que me parece fatal que intento buscarle una explicación, pero que no... Que ni con esa. Que no. A mí eso de las ranas, en el cole, esas cosas, a mí nunca me ha hecho mucha gracia. ¿Alguien tiene algo más que añadir? Yo es que soy la última. Tú eres la última porque ahora además te quiero preguntar una cosa que se sale un poco del tema animalista porque estás dando la coña durante todo el programa. ¿Qué te parece si hablábamos de la experimentación con animales? ¿Qué te parece que la experimentación con personas, sobre todo con personas mal llamadas, en algunos casos personas con enfermedades mentales? Diversidad funcional, por favor. Vale, perfecto. Para eso te he traído, para eso te pregunto, porque como pilotas más que el tema, del tema que yo, por supuesto, por eso te consulto. ¿Qué opina, qué piensas sobre que se les trate con medicamentos desde un punto de vista psiquiátrico? Más que psicológico o social. Pues la verdad que opino bastantes cosas y tendría que tirarme toda la noche aquí en este programa donde lo escuchan cuatro monos, pero al menos les quedaría claro mi opinión. Podría empezar... ¿Has utilizado el nombre de un animal para referirte despectivamente a la poca audiencia? Pido perdón, fustigarme y, por favor, cortarme el micro. Bueno, no, vamos a dejar que expongas bien, tu... está bien, coño. Vamos a dejar que expongas tu opinión sobre era lo que era un ejemplo de lo que no hay que hacer, que no se entiende. No pasa nada, hombre. Pues a ver, yo podría empezar perfectamente con lo que acabas de decir de las pastis. Obviamente, ninguna pasti que altere el metabolismo de una persona puede ser buena, a no ser que ya sea un caso muy radical y se necesite, pues, controlar esa situación. Pero como norma general, las situaciones que se dan fármacos y tal para llevar enfermedades mal habladas no son para diagnóstico, o sea, no son para aportarles esas salidas. Es decir, hay otras muchísimas salidas. Yo esta semana, por ejemplo, he ido a conocer otra forma de terapia para la diversidad mental. Es buenísima, se llama Eco Huerto, lo tenemos aquí al lado en el Retiro. Y les aporta muchísimo a esas personas, es decir, desde un punto humano ya es simplemente la perspectiva de que esas personas que viven condicionadas desde que nacen o desde que empiezan a padecer esa situación hasta el día de hoy, se limitan. Y sin embargo, en un ecohuerto o en un huerto sin más, les das a esas personas un poder, ellos se empoderan porque tienen que elegir sus objetivos, tienen que ser autónomos, tienen que cuidar de un ser vivo y luego recoger esos frutos. Todo eso, esa labor es tan gratificante, no para el que lo mira, sino para el que lo trata, que simplemente trabajando estas situaciones con esas terapias podríamos conseguir muchísimo más que estar 50 años medicando a una persona. Bueno, te nos estás emocionando, ¿no? Calcetines sucios. Bueno, eso se trata de... Todo el mundo tiene un corazoncito, joder. Lo has demostrado por primera vez en lo que va de programa. ¿Qué os parece la experiencia que acaba de contar Calcetines sucios, Kraken y Cariño? Cariño, pues preciosísimo. Preciosísimo. Ahora vamos a poner una canción que habla sobre este tema de Te Cagas, un grupo mítico en el que cantaba Evaristo, nuestro querido Evaristo, de La Polla Records y Gatillazo, todos lo conoceréis. No, eso para empezar es otro grupo que tampoco tiene cabida en este programa. Vamos a poner vivo unas... entre rejas, antes era chapista. Te cierro el micro. Vamos a poner un tema de un corte en el único disco que sacaron, que se titula Santa Águeda, y que habla sobre el tratamiento con medicamentos a la diversidad funcional. ¿Está bien dicho? Sí. Vamos con Santa Águeda, Los Te Cagas. Su control. Ellos no comprenden lo que pasa en tu interior. Ellos no soportan no tener la explicación. Ellos juegan a ser Dios y tú te comes el marrón. Nunca sé vivir. Puede que te pongas violento. Necesitas medicación. Van a hacer un experimento y tú eres el ratón. Ellos no comprenden lo que pasa en tu interior. Ellos no soportan no tener la explicación. Ellos juegan a ser Dios y tú te comes el marrón. Porque eres diferente. La gente tiene miedo de lo que no comprende. Ellos juegan a ser Dios y tú te comes el marrón. Alguien dice que estás averiado, necesitas reparación. Alguien te ha descatalogado, alguien te enterró. Ellos entran en tu cabeza, ellos buscan algún error. Ellos quieren tener tu mente bajo su control. Ahí estaba Santa Águeda de Los Te Cagas. ¿Qué te ha parecido, Calcetines Sucios? Pues mazo de bien, la verdad. Vamos, que no lo has escuchado ni has prestado atención para nada, ¿no? Que no, tío, yo estoy aquí a full desde el principio, ¿no me lo notas? No, la verdad es que no te lo noto. Eres la alumna aventajada sin estudiar. Eso me dicen todos. Es que mi madre siempre me ha dicho que para decir gilipolleces que me mantuviera callada. Pues cállese, por favor. Ahora vamos a hablar. Vamos a poner por primera vez en el programa una canción sobre aves. Bueno, no, porque creo que ha sonado ya la de la gallina turuleca. La gallina es un ave. Pero vamos a hablar sobre aves. ¿Cuál es vuestro pájaro favorito? Cariño, por ejemplo, ¿cuál es tu pájaro favorito? Pues el halcón. ¿El halcón? ¿Por qué el halcón? Porque sí. Yo me lo sé. Es precioso. Yo me lo sé. ¿Te sabes el qué? ¿La razón por la que es el halcón su pájaro favorito? A ver, si vamos favorito? Ya a hacer preguntas concretas, pues claro que no me lo sé, joder. Le dije que se callara. Es que ¿para qué le preguntas? El tonto soy yo. Kraken, ¿tu pájaro o ave favorito? Yo tengo muchos, porque el de cariño también me gusta un montón. Pero yo creo que el colibrí. ¿El colibrí? Me encanta el colibrí, me encanta. De siempre me ha gustado, en las películas estar de Mulan. Es que me gustaba en la de Pocahontas, perdón. Es que me encantaba. Bueno, calcetines sucios. Vamos a darte la oportunidad de que menciones a tu pájaro favorito. A mí con estas presiones no, por favor. Yo es que si no me dais por válida la libélula... te diría que... Pues me pones en un aprieto porque no lo sé. Te diría que el palomo. No. ¿El palomo? ¡El palomo! ¡El palomo! Muy bien dicho el palomo y muy bien dicho todas porque no habéis mencionado al águila, que el águila... El águila real. El águila no nos... No, no, no, el águila no lo toques, por favor. Al águila déjalo escondido. No, no. Al águila déjalo escondido. Vale, vale, no nos gustan las águilas. Y si calcetines sucios nos dice el palomo, va a sonar una paloma blanca, los Calis. Que me amabas, pero era mentira y con otro me engañabas, cierto. Hoy ya no quiero más pensar en el ayer y yo sé bien que con el tiempo te olvidaré. Una paloma blanca pasando el tiempo y veo que andas perdida por la vida, sola y sin consuelo. Me dicen todos que de mano en mano va, tu corazón ya tiene precio, no hay más que hablar. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba, por sus besos yo moría, sus besos que me engañaban. Una paloma blanca que yo tenía cuando quería se me escapaba y la vi pasar un día con un palo no volaba. Ahí estaba una paloma blanca de los Calis y ya vamos a ir despidiéndonos porque se nos ha pasado un poquito el programa y vamos a ver qué quieren decir nuestras colaboradoras para despedirse. Cariño, algunas palabras, algo que decirnos, algo que contarnos. Pues nada, que una noche más ha sido un placer estar con vosotros, con mi amigo el Bisonte, con... mis compañeras de... De fatigas. Calcetines blancos. Uy, sucios. Como no sean negros, se les haya manchado de leche de la vaca. Y la Kraken. Y nada, que he aprendido mucho. Espero yo también haberos enseñado algo y que disfrutéis de la noche, que es larga. Encantados de que estés en el cerco, cariño. Kraken, ¿quieres despedirte de alguna manera? Yo sí. Yo quiero deciros que empezáis a vivir un poquito la vida, que empecéis a viajar más, que buceéis mucho, que os metáis mucho en el mar, que cuidéis mucho los océanos, la tierra, el medio ambiente en el que vivís, que no lo cuidamos nada y hay que aprender a, cuando vayas a tirar lo de las latas, el plástico de las latas, hacerle un cortecito. El océano es súper importante, nos aporta un montón de cosas, nos aporta oxígeno, nos aporta alimento, nos aporta, es que, bueno, no os podéis hacer a la idea lo que nos puede, en fin, que os concienciéis más, que vayáis a la playa y tiréis las cosas a la basura. Y los cigarritos. Y los cigarritos. Y que queráis mucho a los animales. Y que no vayáis a los zoos. Me parece una despedida sublime, Kraken. Gracias. Y ahora vamos con nuestra querida Calcetines Sucios. Pues mira, recomendaciones. Comprar Steinburg, que no viene con arandelas. Mueve. Es verdad, no había caído yo, colega. Esto, pues nada más, que dejéis de escuchar esta radio, porque la verdad estáis perdiendo vuestro tiempo, como yo viniendo aquí. Y poco más que deciros, que espero que estéis hasta la polla de mí, como yo, anda, de todos vosotros. Yo quería cantar, pero me lo prohíben. No está prohibido. Estaba... O sea, y las prohibiciones están para saltárselas. Canta, canta, todo para ti. Barra libre. Pues es que ahora no me apetece si no me lo prohíbes, ¿sabes? Yo iba a saltarme la prohibición, pero si me das libertad para ello, yo ya sudo de todo. He dicho que te saltes la prohibición. Que me estás obligando a que cante, no quiero cantar. Contigo funciona la psicología inversa, por lo que veo. Conmigo funciona la psicología que a mí me da la gana, que para eso voy a ser una futura psicóloga. Bueno... Que no me he despedido, por favor. Mi minutito de gloria o dos, coño. Pero qué altanera. No sé lo que me ha dicho. Bueno. Otro día haremos un programa sobre sinónimos. Bueno, bueno, creo que eso... Tu madre más. El caso, que nada, que sí, que lo que quiero decir claramente ahora ya en serio es que adoptéis, que no quiero razas en esta vida. Al igual que he dicho que no quiero banderas, no queremos diferencias entre los seres humanos, no queremos diferencias entre los animales... Esto de tener que comercializar los criaderos y demás está fatal. Y al igual que no queremos razas de animales, porque hay muchos perritos y gatos y demás especies que necesitan un hogar, tampoco queremos iPhone, estamos en contra de la marca Apple y estamos en contra del Corte Inglés. Así que nada más, ser buenos. Completamente de acuerdo. Sublime panfleto, Calcetines Sucios, y muchas ganas por haber estado toda la hora faltándonos al respeto. Nosotros nos despedimos con los aristócratas y todos quieren ser gatos jazz. ¿Qué es esa música? Suena como una buena banda de jazz. Eso es exactamente lo que es, George. Y con ellos inicio mi fundación de caridad. ¿Qué fundación? Para dar un hogar a todos los gatos arrabaleros de París. Todos quieren ya ser gato ya. Oye, Napoleón, ese final parece ser el fin. ¿Tú qué sabes? Yo soy el jefe. Yo diré cuando viene el fin. Vino el fin.